madre mía, yo a ti engañarte no quiero. Hoy ves que no es cuento y bien que te has convencido. Oye, madre mía, yo a ti engañarte no quiero. Julio te persigue porque tu amor es sagrado. Que Dios me castigue si yo no te doy mi mano. Julio te persigue porque tu amor es sagrado.